Radio Universidad de Occidente se complace en presentar Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Un reconocimiento al talento regional. Hombres y mujeres nos cantan con alegría, voces que brillan en el horizonte, recordando a los grandes autores y compositores de nuestra América Latina. Juntos en Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos, aquí en Radio Universidad de Occidente 820M en la Gran Universidad de Sinaloa. Bienvenidos a este espacio dedicado a la música, dedicado al canto. Hombres y mujeres nos cantan con alegría en esta tarde. Los invitamos para que se queden con nosotros aquí en AOME, allá en Choix, El Fuerte, Angostura, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado, Guasave, sur de Sonora, parte de Baja California Sur, a través de internet, www.radiodeo.tk. Estamos transmitiendo aquí en la ciudad de Los Mochis, carretera internacional, Boulevard Macario Gajeo, edificio B, planta baja. A nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire, mi nombre es Humberto Serrano, en la producción y conducción de este espacio. Damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Alma Angelina Domínguez Montoya. Ella está cursando el octavo trimestre de la carrera de comunicación aquí en nuestra casa de estudios, la Universidad de Occidente. Aquí muy contenta y dispuesta a compartir su experiencia en esto que tiene que ver con la música, el canto, en este reconocimiento a los hombres y mujeres aquí en este espacio, en Radio UDO. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Bienvenida, Alma. Bienvenida, Almita. Como mejor te conocen aquí en escuela y a lo mejor con tu familia. Bienvenida a este espacio. Pues gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y pues esperemos que salga todo muy bien. Bien, Alma, pues platícanos un poquito de esto del canto, esto de cantar, este gran privilegio de poder cantar, de poder expresarnos a través de la música, el gusto por la música. Y bueno, compártenos, por favor, con nuestro público que nos escucha en este momento, breve historial, antecedente de por qué cantas, cómo es que cantas. Canto porque me gusta. Y pues desde niña he cantado, no más que pues nunca he ido a clases de canto y algo así. En la primaria pues estuve en la rondalla y en los coros del himno nacional y me gustó todo esto de la música y pues, no sé, me gusta. Muy bien, ¿qué nos puedes platicar, qué nos puedes compartir acerca de cantar en público, de cantar? O ¿a quién le canta Alma? ¿A quién le canta? ¿Cuándo es que canta? Pues yo canto en todo momento, no más que también mi canto, pues se lo ofrezco a Dios, porque pues soy católica, 100%, soy del Oratorio Don Bosco, entonces ahí estoy encargada del coro de niños, entonces ahí me gusta transmitirle a los niños mi amor por la música, y también pues soy parte del Ministerio de la Pastoral Juvenil, es el ministerio que canta en la Pascua Juvenil, y la verdad estoy muy contenta. Porque he aprendido mucho. Muy bien, pues platícanos un poquito del trabajo que estás haciendo ahí en Oratorio Don Bosco con niños. ¿Cómo pues proyectos manifiestas tu gran talento de cantar? ¿Cómo le haces? Platícanos un poquito de esto. Pues como son niños, hay con mucha paciencia y mucho amor, principalmente. Y pues así les transmito un poco de la alegría, un poco de todo lo bueno que puede sacar del canto. Y pues más si lo ofreces a Dios. ¿Cómo es que cantas? ¿Quién te dijo, oye, tienes bonita voz, inténtalo por acá, interpreta estas melodías? Pues empecé jugando porque en un festival de Día de las Madres allá en el oratorio me invitaron a hacer como un sketch musical de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel de Déjame Vete Ya. Entonces pues cantamos y ya pues todos me dijeron, ay, qué bonito cantas, y me invitaron a formar parte del coro. Entonces ahí me dijeron, ay, qué bonito cantas y toda la cosa. Y ya pues ahí es como que me subieron el ego y ahí es cuando supe que cantaba bien. Muy bien, ¿la familia qué te dice? Los amigos en especial, la familia en este caso, ¿cómo te ha apoyado? Pues mi mamá me apoya. Pues a mis hermanos los enfado porque pues todo el día cantando, cuando tengo que ensayar para cantar una canción. ¡Ah, ya cállate! O así pues. Pero pues me apoya. Muy bien. Y dentro del oratorio en Bosco, ¿cómo está el asunto y cómo es el apoyo que recibes? Pues ahí es más porque por parte del oratorio hay un taller de música. Entonces, aparte del canto, pues también me interesa. Pues ya he aprendido pues piano, teclado y un poco de guitarra. Pero el oratorio de Don Bosco me ha ayudado mucho. Ahorita hablabas hace un momento de que no has recibido, no has tenido alguna preparación. ¿Te gustaría tenerla o te está gustando esto de los instrumentos? ¿Cómo es esto? Pues así, clases así, de canto, pues no. Porque pues cuando entré a la universidad estuve en el taller de música con el profe Sandoval. Pero ya, o sea, yo estaba en el coro, no estaba, o sea, como solista. Y pues sí me gustaría en un futuro tomar clases. A todos nos viene bien una clasecita. Estamos platicando con nuestra amiga Alma Angelina Domínguez Montoya. Ella cursa el octavo trimestre de la carrera de comunicación aquí en nuestra casa de estudios, la Universidad de Occidente. Vamos a un corte, regresamos en un momento más aquí en Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Está usted escuchando Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en Radio Universidad de Occidente, en la Gran Universidad de Sinaloa. Escúchenos a través de internet, www.radio.udo.tk. Teléfono en cabina, 818-2025. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros, a usted que nos acaba de sintonizar aquí en Radio de 820M, en este gran fin de semana, con mucho ánimo, con mucha energía, compartiendo el talento regional, las voces de hombres y mujeres aquí en este espacio. Muy bien, Alma, pues nos gustaría que nos compartieras cómo eliges las canciones o los géneros musicales que manejas, que cantas, que interpretas. Cuéntanos de esto, por favor. Pues me gustan las canciones así calmaditas, pero también me gustan las... O sea, también me pongo retos. O sea, pues se van a dar cuenta los contrastes de las canciones. Porque me voy desde un pop hasta un ranchero. Entonces, ¿cómo decir? Pues no me quedo en un género en especial. Y pues me fijo metas. Y son retos para mí. Muy bien, pues ¿qué te parece si escuchamos la primera melodía que nos vas a regalar en esta tarde, en este espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos? Y bueno, pues nos gustaría que nos hablaras un poquito de esta canción y bueno, si quieres dedicarla, no sé. Pues esta canción me gusta mucho porque cuando, pues yo tengo una hermana, Lupita, un saludo. Y pues de repente cuando nos poníamos a jugar cantábamos esta canción. Casi siempre cantábamos esta canción. Que no, pues que yo empezaba y luego yo y así las dos juntas el coro. Me invitaron para que cantara aquí y pues me acordé de esa canción y dije, pues esa canción me sale bien y pues me siento relajada con ella. Y pues no, pues la dedico a toda mi familia y a mi hermana Lupita. Se llama la canción Hoy Ya Me Voy de Cani García. Se puede intentar hacer canciones, el hombre echó tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude. Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. No. Cansado me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos, hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti. Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Yo hoy debo decir adiós. No. Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde. Y aunque usara yo mi empeño, al final ya era inevitable.